Los buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Hola, soy Ficha Roja y yo soy la Ficha Azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime qué eres tú. Que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Estrellas del cielo, tengo que bajarte dos: una para saludarte, otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy, por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hola, ¿qué tal, Parche amigos? Los saludos, amiga Eli Martín. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de la Parche Radio. En esta ocasión estamos de manteles largos. Vamos a celebrar a nuestras muy queridas fichas, Yolanda y Gema, que estarán de cumple esta semana. Y bueno, también queremos aprovechar para celebrar nuestro aniversario, que fue el pasado 10 de septiembre. Y bueno, que por razones de tiempos y de algunos compromisos de los locutores de la Parche Radio, no pudimos estar aquí con ustedes, pero bueno, queremos aprovechar este momento y este espacio para agradecerles a todos aquellos que se tomaron la molestia de dejarnos un mensajito, de comentarnos pero sobre todo aquellos que durante estos años nos han estado sintonizando, nos han estado siguiendo y se han estado acercando a nuestras emisiones. Muchísimas gracias. Nos motivan a seguir adelante. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos y ya empezamos con esta emisión? Súper especial, súper amarilla y verde. Y yo los dejo con este tema que espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Parche Radio. Soy Rita y vamos a escuchar la mejor música infantil de los 80s. El día está radiante de felicidad. Haremos una fiesta super cool. las travesuras se permitirán. Habrá una torta inmensa para comenzar y miles de juguetes para mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parche Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Bueno, y seguimos en esta emisión especial y quiero aprovechar este break para saludar a todos los que nos están sintonizando, a los que se están conectando al chat, bienvenidos, y bueno, también a los que están por ahí sintonizando y nos han venido al chat, pues también sean bienvenidos y los invitamos a que se vengan acá al chat a platicar con nosotros, nos cuenten quiénes son, de dónde son, si quieren mandar algún saludito, si quieren felicitar a las fichas, también pueden hacerlo. Y bueno, por supuesto, mis compañeros, enviarles también un saludo a Rita, a José, a Damián, a Eva, a Vivi, a Edu, un saludo muy grande por aquí también. Bueno, aprovechar decirle a Damián y a Eva que pues que se mejoren, no pudieron estar en la emisión porque están un poquito enfermitos de la garganta, entonces bueno, pues esperemos que se recuperen muy pronto y bueno, nada, también aprovechar para felicitar a todas las mamás de Argentina, que por ahí nos dijo un pajarito que el día de mañana es el Día de la Madre en Argentina. Así que muchas felicidades a todas las mamás argentinas, a todas las mamás del mundo, aunque no se festeje el día de hoy. Les mandamos un beso muy grande a todas y los mejores deseos. Un beso y apapacho para ellas en su día. Que yo creo que el Día de la Mamá debería ser todos los días para que todos los días las consientan, ¿no? Bueno, acá en México el Día de la Madre se festeja el día 10 de mayo. Pero bueno, igual y las felicitamos también a las mamás mexicanas y a las peruanas, a las españolas, a todas. A todas un beso enorme que se la pasen muy bonito, que reciban muchos regalos. Por favor, hijos, no les vayan a regalar electrodomésticos, ¿eh? Regálenles algo bonito. Si es una mamá parchiza como Vivi, pues bueno, pues ya se imaginarán qué regalo le pueden dar, ¿no? Algo muy rojo. Y bueno, ¿qué les parece si ya nos dejamos de pláticas y seguimos con esta emisión? Así que yo les voy a dejar con este otro tema que, bueno, por supuesto, como ya habrán notado, el día de hoy es una emisión verde-amarilla. Entonces, pues vamos a escuchar otro tema interpretado por estas guapas chicas que el día de hoy están de cumple. Bueno, el día de hoy no. El día de lunes y martes estarán de cumple. Así que, ¿qué les parece si escuchamos algo de Parchís? ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo se la están pasando? Espero que se estén pasando muy bien. Los invitamos a que se unan a nuestro chat. Estamos todos ahí en vivo para conocer nuevos amigos. Y vamos a escuchar 5 amigos de verdad. amigos de verdad. Con una canción para soñar. Siempre cara a Dios, lejos del dolor. Somos cinco amigos de verdad. Bajo el cielo azul. Bueno, estamos haciendo otro pequeño break aquí en la Parche Radio. Y bueno, en esta ocasión no quiero invitarlos a los que por ahí no nos siguen todavía en Twitter. Nuestro Twitter es arroba Parche Radio. Y también, bueno, nuestra página en Facebook que está como Parche Radio, la Parche Radio. Tenemos por ahí un perfil que se llama Parche Radio Parchis. Que en realidad ese perfil casi no entramos, la verdad. Por ahí luego nos dejan cositas y las venimos a ver como mil años después. Porque la verdad es que casi no entramos. Estamos más en la página, que es La Parche Radio. Y es ahí donde generalmente damos los avisos y por ahí de lo que nos vamos enterando lo ponemos ahí en la página. Así que búsquennos como La Parche Radio. Es una página. Le tienen que dar me gusta. Y bueno, también, bueno, recordarles nuestro correo, que es parcheradio@gmail.com, para quienes, bueno, quieran por ahí también escribirnos, pedirnos alguna canción o contarnos algo. Bueno, por ahí lo pueden hacer. Y bueno, también, como esta es la hora de los recordatorios, bueno, queremos invitarlos y a los que tengan la oportunidad de asistir, que estén en el DF, de paseo o que tengan por ahí una vuelta por allá o que vivan allá. Los invitamos a que vayan a ver a Yolanda Ventura, en esta puesta en escena, Checa tu Mail, que está en el Teatro Banamex, Santa Fe. Dice que es, bueno, está dentro del Centro Comercial Céntrica y esta obra está los jueves a las 8, los viernes a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche, los sábados a las 6 y a las 8:30 de la noche, los domingos a las 5:30 y 7:30 de la noche. Así que no dejen de ir a verla, es una obra, es una comedia. Y bueno, pues está participando por ahí Yolanda Ventura, Gerardo González, Irene Moreno, Odiseo Bichir, Enrique Chi, Violeta Isfel y Crisanta Gómez. Pero bueno, pues nosotros a quien conocemos es a Yolanda, entonces pues vamos a apoyar a Yoli y a Odiseo, también, que es la pareja de Yoli, para que con esta obra la vayamos a ver, a quienes tengan oportunidad, no se la pueden perder. También les recordamos que por ahí pueden escuchar a Yolanda en radio, una radio por internet, todos los miércoles, a partir de las 8, sí, de 8 a 9, en Blog TFM. El programa se titula Cuarenta y Tantos, está conducido por Yolanda Ventura y Paco Lalas, no se lo pueden perder. Por ahí en nuestro perfil de Facebook tenemos ahí la dirección donde pueden encontrar esta estación, pero bueno, igual la pueden buscar como Blog de FM y van a llegar a donde está la página. Esta radio también la pueden sintonizar a quienes tengan pues un teléfono móvil con internet a través de TuneIn Radio. Ahí también la pueden buscar en esa aplicación. Buscan Blog de FM y bueno, ya les aparece la estación y por ahí pueden también sintonizar a Yolanda y a Paco Lalas todos los miércoles de 8 a 9. Y no se les vaya a olvidar, por favor. Está muy bueno este programa. Tocan diversos temas y está muy interesante, la verdad. Así que quienes tengan oportunidad de escucharlos, pues no se lo pueden perder, ¿eh? Te los recomiendo ampliamente, también la obra. De verdad, quienes quieran y puedan y tengan ese tiempo, pues también vayan a verla. ¿Y qué les parece si seguimos con más parchís? Así que vamos a escuchar este tema que espero que les guste. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que yo te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas ya hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Radio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Y estamos de regreso para invitarlos a que nos sigan por Twitter y es @parchiradio. Y también los invitamos a que se unan a nuestra página de Facebook, igual que es Parche Radio. Y vamos a escuchar la siguiente canción y es Dime por qué. Soy Frank de Parchisco y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Parche Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchis. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguid apoyando la Parche Radio. Un besote muy fuerte. ¡Gracias! Y vamos a hacer un pequeño espacio para felicitar a Gemma y a Yolanda por su cumpleaños. Chicas, muchas felicidades, que se la pasen súper contentas con sus hijos, con sus familiares, que son un gran ejemplo a seguir, que las quiero mucho y un abrazo muy fuerte, su amiga de la Parche Radio, Rita. Grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parche Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Felicidades, felicidades, te deseamos en tu cumpleaños. Felicidades, felicidades, y que tú puedas cumplir muchos más. Felicidades, felicidades, te deseamos en tu cumpleaños. Felicidades, felicidades, te deseamos con esta canción. Y bueno, estamos nuevamente aquí de regreso y quiero ya aprovechar este momento para felicitar a nuestras muy queridas fichas Yolanda y Gema en su cumpleaños. Yolanda, bueno, estará de cumple el día lunes 21 y Gema el día martes 22. Entonces, bueno, pues desde aquí, chicas, les enviamos un abrazo enorme, los mejores deseos de cumpleaños, que se la pasen increíble, que se les concedan todos sus deseos, y que bueno, que esperemos que entre uno de sus deseos, bueno, sean estar nuevamente todos los cinco aquí en México y bueno, en todo Sudamérica, porque yo creo que por acá todos los queremos volver a ver. Esperemos que se nos haga. Y pues nada, un abrazo muy grande, muchos besos, que se la pase muy bonito. Y ¿qué les parece si yo los dejo con este tema que espero que les guste? También espero que les guste las festejadas. Así que vamos a seguir escuchando música de Parchís. Cuando me miras se me enciende la cara, me tiemblan las piernas y no puedo ni andar. No se me ocurre nada para contarte, se me traba la lengua y no puedo ni hablar. Y aunque me gusta así, pienso en ti todo el tiempo, y tu sonrisa no me deja nunca en paz. Por más que intento acercarme a ti un momento, nunca me decido a tiempo, siempre te dejo escapar. Bueno, y haciendo otro pequeño break, quiero retransmitir los saludos de felicitación que envían nuestros amigos locutores que esta noche, bueno, no pudieron estar presentes, que son Vivi, Eva, Damián, José y, bueno, por supuesto, Edu. Que bueno, que le envían muchas felicitaciones a las fichas, los mejores deseos, y que bueno, que lamentan mucho no haber podido estar presentes en esta emisión muy muy especial, pero que bueno, desde cada uno, desde sus lugares de origen, en Perú, en Argentina, en España, pues les envían los mejores deseos a Yolanda y a Gema. Un abrazo muy fuerte para ellas y que bueno, pues ya será en otra ocasión que puedan hacerle llegar de viva voz esa felicitación. Y bueno, pues es una pena que no hayan podido estar con nosotros, pero por diversos motivos, bueno, en este caso Eva y Damián porque están enfermitos, Vivi, José, Edu, por diversos motivos, ¿no?, de ocupaciones y así, no les ha dado tiempo llegar aquí a la emisión. Bueno, por ahí Edu dijo que a lo mejor llegaba en un ratito más. Esperemos que sí llegue a tiempo para esta emisión. Y pues nada, aunque en esta ocasión fuimos poquitas las que estamos aquí en la emisión, igual la hacemos con mucho cariño y bueno, extrañamos obviamente a nuestros compañeros que no pueden estar, pero pues no, también se entiende que están enfermos y que también tienen sus ocupaciones o otras cositas por ahí que salen de repente, y ya cuando nos volvemos adultos se nos complican mucho las cosas. Pero bueno, vamos a seguir retrocediendo el tiempo y seguir aquí en la Parche Radio los que podemos estar y volver a ser niños otra vez. ¿Y qué les parece si recordamos algo muy bonito de nuestra infancia, que es por supuesto la música parchesa? Así que vamos a seguir escuchando a nuestras queridas fichas. Los dejo con este tema, espero que los disfruten. Enseñaron que la vida todo es más sencillo con una canción.

soy Frank de Parchís. Y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parchís Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchís. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Parchís Radio. Un besote muy fuerte. Bueno, estamos nuevamente aquí de regreso. Quiero saludar a todos los que nos están sintonizando, los que están aquí en el chat, los que hicieron como que entraban al chat y luego se salieron, como que no se animan a escribir, no sé qué les pasa. Yo creo que son algo tímidos algunos, parchizos, entonces de repente entran al chat y no se deciden a participar. Los invitamos a que se animen, de verdad que los que estamos ahí, pues no mordemos ni hacemos nada. Solo platicamos y platicamos. De Parchís, por supuesto. Y bueno, también quiero ya irles por ahí avisando, ¿no? Que ya casi nos acercamos a la recta final de esta emisión. Así que, pues los invitamos a que sigan pidiendo sus temas, que manden sus saluditos, todo lo que quieran por aquí compartirnos. Bueno, de preferencia que los temas sean verdes o amarillos, ¿verdad? Porque de repente vienen todas las chicas rojas y me quieren llenar las emisiones de rojo. Y bueno, pues no hay que ser, hay que darles chance aquí a Yoli y a Gema que aquí también se les dediquemos su emisión, ¿no? Bueno, no, está bien. Las voy a complacer para que vean que soy muy buena gente. Les vamos a poner unas que otras canciones rojitas ahorita para que se les levante el ánimo a las chicas rojas. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos en esta emisión? Recuerden que ya casi estamos por terminar, así que anímense aquí a hacer sus pedidos, a los que no están conectados en el chat, vénganse rapidito acá a saludarnos, a decirnos quiénes son, de dónde nos escuchan, qué quieren escuchar, a quién quieren saludar y todo lo que nos quieran contar. Así que, ¿qué les parece si escuchamos este tema? Que espero que les traiga muy lindos recuerdos. Así que vamos a escuchar a Parchís. Thank you. miras de pronto me dices te voy a dejar. Y es que el orgullo nos pierde y nunca sabemos a tiempo parar. Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio. Tal para cual somos tú y yo, y cuando más me odias tú, más te amo yo. Escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, escucha la radio de los parchís. Te acercabas, me tuve que recordar tal, chicos? ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la estén pasando muy bien en compañía de la mejor música. Y vamos a escuchar otro tema, y es Mi Chica Ideal. Compañeros, desde cursos ya pasados, unidos vamos creciendo, nuestra amistad va aumentando. Al salir de nuestras clases, regresamos paseando, nos contamos muchas cosas. Somos felices soñando. Cuando por la tarde la veo marchar, algo en mi pecho parece estallar. Va pasando el tiempo y aquella amistad se va transformando en algo ideal, en algo ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. Mucho más en ella, y al tomarla de la mano, yo me siento muy feliz. Algo extraño me sucede, la miro con emoción, y el eco de sus palabras siento en mi corazón. Cuando por la tarde la veo marchar, algo en mi pecho parece estallar. Va pasando el tiempo y aquella amistad se va transformando en algo ideal, en algo ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Es la niña siglo XX, tiene ganas de jugar y no cree en los fantasmas ni en las cosas de asustar. Una noche que se fueron mis papás a divertir, vi salir de un agujero un ratoncito feliz. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mis padres, ahí la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar sus padres, ahí la que se armó. Deja ya ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas a gogo, ni las brujas ni los ogros, porque tengo a mi ratón. los cuentos que les cuentan sus papás. Ella se ríe contenta, no asustándose jamás, porque tengo un hijo que está alegría y buen humor. Sé besar y tengo amigos y un ratón muy juguetón. Le metí en la cama, le di el vivero. Y bueno, chicos, ya llegó la hora de despedirnos. Y bueno, pues no sin antes invitarlos nuevamente a que se unan en Facebook y en Twitter, en @parchiradio. Y nos pueden escribir mandándonos sus mensajes o algún tema que quieran escuchar. Es parchiradio@gmail.com. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima vez y hasta pronto. Al salir de estudiar, después de merendar, empecé a hacer los deberes que tenía. Me encerré en mi habitación, eran cerca de las 10 cuando acababa la rutina. A escondidas saqué un trocito de papel que me diste en el parque el otro día. Lo leí más de una vez para poderme convencer si era verdad que me quería. A mí me ocurre algo parecido a ti, y aunque al mirarnos siempre trate de reír para darte a entender que no me he fijado en ti y me envíes más recados por tu amigo. Y aunque sé que no está bien, así soñarás conmigo y me querrás al otro día. De repente entró mamá y no pude reaccionar. Yo te dedicaba mi fotografía y ella dijo entre sonrisas: eso son cosas de críos, deja de hacer tonterías. A mí me ocurre algo parecido a ti, y aunque al mirarlo siempre trate de reír. A mí me ocurre algo parecido a ti, y aunque al mirarlo siempre trate de reír. A mí me ocurre algo parecido a ti, y aunque al mirarlo siempre trate de reír. A mí me ocurre. Yo escucho la radio de los parchís. ¿Tú escuchas la radio de los parchís? Él escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Vos escuchás la radio de los parchís? Bueno, y como todo lo que tiene un principio tiene un final, y como bueno ya lo han dicho aquí mis compañeras, llegó la hora de despedirnos. De verdad que nos da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes de regreso. Esperemos que bueno, que esto pueda ser más seguido, muy pronto. Y bueno, ya les estaremos avisando de la próxima emisión. Por lo pronto, bueno, pues hoy estuvimos muy contentos de que estuvieran aquí, de que nos sintonizaran y por supuesto de estar festejando a nuestras fichas. a Yoli y a Gema. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos están sintonizando, a los que entraron al chat, a los que no entraron al chat pero nos están escuchando, a los que se van a descargar el podcast en su momento. Y bueno, pues decirles que los esperamos aquí muy pronto. Ya les estaremos avisando a través de nuestra página en el Facebook, La Parche Radio, acuérdense. Por ahí les estaremos avisando cuando tengamos una emisión nuevamente. Y pues decirles que este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Nos escuchamos muy, muy prontito. Y yo los dejo con este tema, que espero que les guste. El aroma del café, un helado despertar, y esa alarma en el reloj que no para de sonar, una sombra que